residente en todos los países del mundo. Adiós Madeira, me voy con pena a otras tierras lejos de ti. Aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro, dentro de mí. Madeira mía, isla de flores, de mis amores primero tú. En mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía, yo he de volver a ti. Oye mi son, adiós Madeira de mi vida. Oye mi son, aunque te ausente no de olvidar. Oye mi son, isla Madeira mía, isla de oye mi son, isla de flores de mis amores. Oye mi son, en mi recuerdo siempre perdura. Oye mi son, Madeira mía, Madeira. Oye mi son, adiós Madeira. Oye mi son, me voy con pena. Oye mi son, a otras tierras yo me voy. Oye mi son. Siempre es para ti. Oye mi son, mi canción y mi son. Oye mi son, isla de flores. sol para ti.